de tu carita bonita, de esa sonrisa, de tu boquita, de esos ojitos que me hacen enloquecer. Me enamoré sin darme cuenta, no lo puedo contener. El gran amor que estoy sintiendo, si no te tengo ya no sé qué hacer. Ha pasado mucho tiempo, no me atrevo a decírtelo. Si me regalas tu cariño, yo te daré mi amor. Ha pasado mucho tiempo, no me atrevo a decírtelo. Si me regalas tu cariño, yo te daré mi amor. Bonita, de esa sonrisa, de tu boquita, de esos ojitos que me hacen enloquecer. Me enamoré sin darme cuenta, no lo puedo contener. El gran amor que estoy sintiendo, si no te tengo ya no sé qué hacer. Ha pasado mucho tiempo, no me atrevo a decírtelo. Si me regalas tu cariño, yo te daré mi amor. Ha pasado mucho tiempo, no me atrevo a decírtelo. Si me regalas tu cariño,